dictadura asegurada. Y ahora tiempo de los niños, sociedades, los bolsillos. Cuidado, duro, hasta el gobierno, nuestras armas son el viento. Cuando Reagan oprima botón, en el chispazo nuclear, veremos quién os va a...